Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar en donde te encuentres. Esto es la segunda emisión, la segunda prueba radial que la agencia Subversiones lleva a cabo para intentar desarrollar un proyecto de mucho más largo aliento en radio. Y bueno, pues el día de hoy nos acompaña una colega, una compañera de trabajo, valga la redundancia. Que dejemos que se presente para que nos cuente cuál es el tema de esta segunda pieza radial, de esta segunda cápsula, que bueno, dado los acontecimientos y las fechas, nos parece pertinente este trabajo. Hola a todas y todos, yo soy Elis Monroy y me da mucho gusto que nos estén escuchando en este programa. En esta segunda emisión queremos hablarles sobre un caso muy importante, el caso de Mario González. Este 2 de octubre no solo conmemoramos 46 años de la matanza de los estudiantes de Tlatelolco, sino que también conmemoramos un año de la detención arbitraria, injusta e incluso ilegal de Mario González, quien hasta hoy es un preso político del Estado mexicano. Como una muestra de la serie de irregularidades que desde hace un año y hasta la fecha siguen ocurriendo en el caso de Mario González, me gustaría comenzar señalando que Mario debió haber salido el 6 de octubre, ya que pagó su fianza, pagó el monto de la fianza que se le había asignado. Sin embargo, a lo largo de todo el día no recibe una notificación, lo comunica a su abogado, el licenciado Guillermo Naranjo, y bueno, hay toda una espera, hay una confusión. En la madrugada entre el 6 y el 7 de octubre, que es cuando sus familiares y la prensa están esperando afuera del reclusorio Oriente, la liberación de los presos del 2 de octubre, Mario sale cubierto, casi forzado a estar agachado, y en el momento en el que pisa fuera de las rejas de salida del reclusorio Oriente, es reaprendido por personas vestidas de civil, y no se sabe más. Sus compañeros se dan cuenta, hay toda una confusión, tratan de sujetarlo para que salga junto con ellos. No es posible, es reaprendido y no hay mayor explicación. El abogado y los familiares pues están consternados, ¿no? Hay toda una serie de conjeturas, pero no se sabe bien. Y las autoridades que están ahí aparentemente responsables no explican nada, no informan, no dan alguna razón. El abogado nos da unas declaraciones en aquel momento en donde afirma que no hay una orden judicial para su reaprehensión y que Mario no tiene conocimiento de los delitos que se le acusan, es decir, los nuevos delitos por los cuales es reaprehendido. En ese sentido, se inicia un proceso totalmente irregular. Si ya lo era, ahora es doblemente irregular. Entonces, creo que ese es un primer punto que hay que señalar, que dejó consternados a muchas de las personas que estaban ahí. Un descontrol frente a las detenciones y a los procesos judiciales que se han dado en general en la Ciudad de México desde el 2012 y hasta la fecha. Y bueno, pues quisiera que nos comentaras un poco, Elis, cómo ves este proceso, qué sucede, quién es Mario González, ¿por qué es detenido y por qué se dan toda esta serie de irregularidades? Elis, mira, pues después de esta primera muestra de cómo se enrarece el proceso jurídico que mantiene a Mario González detenido, quisiera que nos contaras un poco quién es Mario González, por qué fue detenido y un poco analizáramos en conjunto cuáles son las aristas de este caso. ¿Qué hay detrás de la detención y de la prisión política de Mario González? ¿Te parece? De acuerdo. Bueno, pues Mario González es un estudiante del CCH Naucalpan que fue parte del movimiento estudiantil que se organizó en 2013 como respuesta a las reformas que se pretendían aplicar tanto a los CCHs como a las Escuelas Nacionales Preparatorias de la UNAM. El descontento de los estudiantes era que no fueron considerados en estas reformas y que las reformas pretendían dotar de un sentido mercantilista a la educación. Se llevaron a cabo una serie de eventos y acciones, como mesas de diálogo en las escuelas, se tomaron los planteles. Y en septiembre de 2013, al no tener una respuesta concisa de las autoridades, decidieron tomar la torre de rectoría. El plantón duró varios días y antes de la marcha del 2 de octubre pasa un evento importante, y es que el abogado de la UNAM se presenta ante los que estaban afuera de la rectoría, los que tenían las instalaciones, con una carta en donde se amenazaba a los integrantes de este movimiento, en particular a tres personas, una de ellas Mario González, y se dejaba en claro que si no levantaban el paro, las demandas que tenían ante el Ministerio Público se iban a intensificar, se iban a aumentar. Luego viene la marcha del 2 de octubre y varios de los participantes en el paro deciden asistir a esta marcha histórica y toman un transporte público desde CU y van en dirección a la marcha, ¿no? Aproximadamente a las 3 de la tarde, el camión en el que iban es detenido aún sin llegar, o sea, ya en el centro histórico, pero aún sin llegar a donde se concentraba la gente. Y los policías bajan a todos los estudiantes, bueno, a todos los jóvenes más bien, bajan a 11 personas y los revisan, ¿no? Uno de ellos era Mario González. Bueno, ese es el momento en el que se detienen a Mario y a esos estudiantes. Tal vez sería bueno precisar que a las autoridades que detienen el camión se les avisa que estos estudiantes van lanzando proyectiles, bombas, explosivos desde el interior del vehículo. Entonces, cuando se les avisa, bueno, pues detienen a los estudiantes, hay un proceso ahí como de, pues esto, ¿no?, de acusación, que más adelante sabremos en el caso que los detenidos no tienen explosivos, no iban lanzando nada, no hay ninguna prueba, no hay ningún video que demuestre eso. Y las acusaciones de los policías, que más adelante se van a dar a conocer en las diferentes audiencias del proceso de Mario, pues son inconsistentes. No hay una acusación directa en donde se señale que Mario González lanzó un objeto desde el interior del autobús y que afectara a terceros, transeúntes, ni nada. Tampoco hay rastros en la banqueta, ¿no? No hay nada que lo demuestre, no hay videos. Casualmente, las cámaras del sistema de vigilancia de la Ciudad de México no funcionaban en ese momento, en ese preciso punto. Por lo cual, bueno, nos parece, y bueno, tú me dirás tu opinión, Elis, nos parece que toda esta serie de acusaciones que hace el abogado general de la universidad contra los estudiantes que se están manifestando y que se ven forzados a tomar rectoría porque no hay un proceso de escucha por parte de las autoridades universitarias, es totalmente sintomático de la actitud que tiene el Estado mexicano respecto a la protesta social, respecto a la disidencia. Estamos viviendo en estos días, a un año de esos acontecimientos, como otra de las grandes casas de estudio que tiene este país, el Instituto Politécnico Nacional, también está organizado, también se está movilizando. Hace unos días vimos una movilización impresionante de más de 10.000 estudiantes que también están en contra de las reformas a un plan de estudios, de toda esta recategorización, por así decirlo, de cómo se entiende la educación pública para transformarse en prestadora de servicios, en una especie de capacitadora técnica para empresas. Entonces, todo este proceso no es fortuito, no es una coincidencia. Los estudiantes que se organizaron para manifestar su posición contraria en el CCH Naucalpan fueron criminalizados, no se les escuchó, no hubo un proceso de diálogo como ellos exigían, y un proceso de diálogo al que tienen derecho. Y bueno, una de las medidas más contundentes para llamar la atención fue tomar la torre de rectoría, que no fue una toma violenta. Nosotros, desde la labor periodística, pudimos certificar que esa toma no fue violenta, no se dañaron las instalaciones en la medida en la que las autoridades de la UNAM lo dijeron, y sin embargo sí hubo una violencia verbal por parte del rector José Narro Robles, que en todas sus declaraciones afirmaba que eran delincuentes, que no eran estudiantes, que habían filtrado la misma cantaleta que dicen todas las autoridades todo el tiempo, que la comunidad estudiantil los interpela para manifestar su disidencia en contra de las políticas educativas que imponen. Sí, de verdad que es muy alarmante el papel que las autoridades de la UNAM están jugando en este momento histórico, y particularmente en el caso de Mario. O sea, que el rector de la universidad, que el abogado general tomen esa postura, acusen y persigan, o sea, sean parte de la persecución de esos estudiantes, porque ese camión iba señalado. La policía fue directamente buscando a los participantes del movimiento estudiantil del 2013 en ese camión, por un pitazo, obviamente, que vino de la rectoría de la UNAM. No me extrañaría reconstruir la escena, ¿no?, de ese priista de poca monta, del doctor José Narro Robles, llamando por teléfono a las autoridades policiales, ¿no?, y entonces señalando y poniéndole el dedo a un autobús del transporte público y deteniendo a estudiantes que cuyo único delito es protestar, con toda una argumentación política y con el derecho a protestar. Bueno, creo que me parece claro, me parece evidente que hay un contubernio, hay toda una especie de, ¿cómo decirlo?, criminalización a cualquier intento de manifestación, disidencia. En fin, Mario González no debería estar en la cárcel, nunca debió haber pisado un centro de reclusión, y sin embargo ahora está siendo acusado de ataques a la paz pública y fue sentenciado a 5 años, 9 meses, y pese a que hubo alguna interpelación del recurso de amparo, en fin, no se le redujo la condena lo suficiente para alcanzar fianza. Me parece que vale la pena que hagamos una pequeña revisión sobre cómo se fueron dando los acontecimientos en el caso de Mario, ¿no? Entonces es importante, ya que hablamos sobre cómo fue su detención, contar qué es lo que pasa posteriormente. Fueron llevados al MP de Iztapalapa, al MP44, hasta muy noche, ¿no? Y fueron todos los detenidos y detenidas fueron torturados, golpeados y recibieron shocks eléctricos durante este transcurso de tiempo. Posteriormente, el 4 de octubre, los trasladaron a los reclusorios a Santa Marta, en el caso de las mujeres, y al reclusorio Oriente, a los casos de los hombres. Eran 7 hombres y 2 mujeres, y se llevaron a cabo una serie de irregularidades. Sin embargo, el 6 ponen en libertad a todos, menos a Mario, que es reaprendido, como tú comentaste hace un rato, y comienza otra vez una serie de procesos injustos, ¿no? La juez que se le asigna al caso de Mario es Marcela Ángeles Arrieta, quien es el juzgado número 19, y la audiencia programada para... Después de que Mario es reaprendido el 6 de octubre, el 7 decide ponerse en huelga de hambre y él decide tomar esta acción. A Mario se le programa su audiencia el 28 de octubre. En este momento él ya tiene 21 días de huelga. Sin embargo, la juez no citó a los policías para esa audiencia, por lo que se decide postergar hasta el 26 de noviembre, importándole nada el estado de salud de Mario, ¿no? En la audiencia del 26 de noviembre, con 49 días de huelga de hambre, los policías ya citados no se presentan, por lo que la audiencia se tiene que volver a posponer hasta el 10 de diciembre. Estas acciones tomadas por parte de la juez manifiestan claramente cómo no les importa un carajo la huelga de hambre de Mario, la fuerza que se le intenta poner a esta denuncia, y bueno, parecía que les tenía sin cuidado que él muriera, por lo que él decide levantar su huelga a los 56 días, cuando su salud estaba en un estado crítico. Y poco a poco, y cuando levanta la huelga, él declara que no pretende darles el gusto de dejarlo morir ahí. Me parece una aclaración súper fuerte que pone de manifiesto la terrible actitud de las autoridades, tanto judiciales como universitarias. Vamos a hacer una pausa. pausa musical, regresamos con este tema. ¿Qué implica la huelga de hambre? ¿Cómo se vive desde la vida de un militante una decisión tan, pues, tan contundente como es esta que tomó Mario inmediatamente después de ser reprendido? Volvemos. Desde hace tiempo que venimos por la acera, desde hace tiempo que sacamos la bandera, sacando el cuero al filo a tu machete. Llegó la hora de que escuchen a mi gente. Desde hace tiempo que venimos por la acera, desde hace tiempo que sacamos la bandera, sacando el cuero al filo a tu machete. Llegó la hora de que escuchen a mi gente. Ahora el gobierno persigue a mi grafitero. Los federales nos rebuscan en los huesos. Los ideales los quieren borrar con miedo. Los aerosoles nunca los veremos presos. Hasta que cedan las paredes del museo. Si no las borran, las pintaremos de nuevo. Y taguearemos las puertas del Capitolio. Les firmaremos la silla y el escritorio. Pues su poder dura solo 4 años. El pueblo en crisis, ellos siguen vacilando. Le pagan dieta, tremendo sueldazo. No se preocupen, pa' la otra los sacamos. Ahí va Santini persiguiendo grafiteros. Busca a los grandes violadores, gatilleros. A los corruptos, los mismos de tu gobierno. Los que nos roban y nos violan los derechos. Borre murales de las grandes compañías. Son los letreros de la politiquería. Pero no creo, a usted no le conviene. La mano dura da masaje a su gente. Y es que la soga corta por lo más finito. Por eso ahora toda la culpa es de Coquito. Y de ese palo todos quieren hacer leña. Vengan y háganos la fiesta navideña. Tráenos regalos en el Día de los Reyes. No traigas palos ni morones dando fuete. Enmascarado y cargando su juguete. Cambie patrullas por diplomas y birrete. A 5.15 no se puede, usted lo sabe. Son el impuesto y nuestras necesidades. Si todo cuesta y tú eres lo que vale. ¿Cómo usted quiere que en la calle no se maten? Desde hace tiempo que venimos por la acera. Desde hace tiempo que sacamos la bandera. Saca tu escuela, dale filo a tu machete. Llegó la hora de que escuchen a mi gente. Desde hace tiempo que venimos por la acera. Desde hace tiempo que sacamos la bandera. Saca tu escuela, dale filo a tu machete. Llegó la hora de que escuchen a mi gente. De mis piñones quieren hacer un condado. Dando excusa, ofreciéndonos trabajo. Dando las playas a los hoteles privados. Como a Dolfina ellos tendrán que sacarnos. Eso es así. Porque esta tierra la sufrimos y trabajamos. Con el burén y la leña de mis manos. Vamos a cuidar lo poquito que ha sobrado. Dale. Esa es la patria, la cosecha del pasado. Porque hace tiempo que venimos cocinando. Desde hace tiempo venimos representando. Desde hace tiempo demostrando que se puede. Poner conciencia y color a las paredes. Desde hace tiempo que pensamos diferente. Desde hace tiempo que luchamos por la gente. Por el respeto y un rap inteligente. Desde hace tiempo que nos paramos de frente. Desde hace tiempo que venimos por la acera. Desde hace tiempo que sacamos la bandera. Saca tu escuela, dale filo a tu machete. Llegó la hora de que escuchen a mi gente. Llegó la hora de que escuchen a mi gente. Los pueblos a los que no se les hace justicia se la toman por sí mismo, más pronto o más tarde. Incredible Heat. Desde Tenerife, Islas Canarias, hasta Borinquen Bella, 7-9 en el Mike, Ecology y Cor Santiago. Esta se la dedico a los que nos quisieron encerrar el arte y censurarla y pintarla de azul. Azul es el cielo y ese es el límite. Que viva el graffiti. El arte en aerosol. Alcalde, el hielo está haciendo daño. Me llegó el cerebro. Y tienen que saber que por lo menos en San Juan, nosotros no vamos a tolerar esa conducta. Vamos a ir tras ellos. Bueno, pues vamos a continuar con esta emisión. Hay una cosa importantísima aquí que no hemos mencionado. Y es que Mario González es un militante anarquista. No vamos a poner el acento en si es de una organización o de otra, en fin, esos son detalles que no pretendemos puntualizar. Lo que me parece importante resaltar es que el anarquismo en sí ha sido una corriente política totalmente criminalizada desde su origen. Hace un tiempo estaba consultando algunos escritos, algunas fuentes sobre el anarquismo, y me encontré con unas cartas anónimas de militantes anarquistas del siglo XIX en México, en Chalco. Y entonces ahí hay una cosa muy interesante, porque pareciera ser que estos militantes, más que criminales radicales como los categorizan ahora las brillantes autoridades del gobierno del Distrito Federal, estos militantes parecen monjes. Es decir, son personas con una disposición al trabajo, a la disciplina, con un desapego a lo material, ¿no? Desde las pertenencias personales hasta el enriquecimiento, que resultan unos militantes muy, muy sui generis. Es decir, son personas dispuestas a todo, a entregar su vida por sus convicciones. Y eso es muy raro encontrarlo. Resaltan, brillan entre toda la gama de posibles militancias políticas, ¿no? La disciplina es importante mencionarlo. Son personas que se dedican mucho al trabajo de base, al trabajo político, a la reflexión. En fin, a mí me parece que Mario, traspolando un poco estas cartas de los militantes anarquistas del siglo XIX en Valle de Chalco, Mario es un ejemplo de eso. No solo no es culpable de los delitos que se le acusan, sino que además de inmediato inicia una huelga de hambre, exponiendo su propia vida para intentar mantener la protesta. Cuando toma la decisión de no dejarse morir dentro de la cárcel y darle ese privilegio y ese gusto a las autoridades capitalinas, después, con su recuperación, es posible ver que, y en las entrevistas que poco a poco se han ido haciendo, tiene la posibilidad de leer durante su recuperación, lee mucho, mantiene una claridad política, y bueno, siempre en todas las comunicaciones que se han tenido con él a nivel público, mantiene su, no sé cómo decirlo, su espíritu de lucha, lo cual resulta, que no es menor. Mantener ese espíritu de lucha en una situación tan grave, plagado de irregularidades, con una sentencia en contra, con todas las declaraciones públicas que se han hecho por parte de las autoridades del Distrito Federal. En fin, me parece que es digno de mencionar, y yo quisiera hacer esta relación, este vaso comunicante, que Mario resulta uno de los militantes más importantes en la actualidad, en el contexto mexicano. Sí, y habría que cuestionar, ¿no?, el hecho de que se criminalice tanto esta corriente político-ideológica que es el anarquismo, da cuenta del profundo cuestionamiento que representa para el sistema económico, político, social en el que vivimos, ¿no? O sea, tanta publicidad en contra solo revela que se está afectando a unos intereses de quienes tienen hoy el poder, ¿no? Hay una cosa que también valdría la pena, con la huelga de hambre y con otra serie de protestas. Lo platicábamos ahora un poco durante la pausa musical. No tenemos posibilidad de establecer canales de diálogo con las autoridades, no solo capitalinas, con el gobierno federal también. Las maneras de protestar se han ido enflaqueciendo en su efectividad. Entonces, hacemos manifestaciones, no pasa nada. Hacemos plantones y huelgas de hambre, tampoco pasa nada. Se nos detiene y dentro de la cárcel hacemos huelgas de hambre y tampoco pasa nada. El gobierno prefiere dejarnos morir en las cárceles antes que perder algún tipo de privilegio o ceder en alguna de las políticas públicas en cualquier ámbito. Y eso, más allá de anunciar una radicalización de la lucha, que no está descartada, anuncia sobre todo que no, ¿cómo decirlo?, que las autoridades han cerrado toda posibilidad de participación social de que las personas expresen su opinión y de que participen en alguna toma de decisiones, por mínimo que sea. Y es contradictorio en este momento en donde la democracia se menciona tanto y se plantea como la mejor forma de gobierno y todo es en pro de la democracia. Por un lado, por otro lado, el discurso claramente cierra los canales de comunicación, ¿no? No permite que se escuchen las demandas de la gente y no permite que otro tipo de planteamientos y de ideologías tengan palabra y tengan, sean escuchadas, ¿no? Nos resta también cerrar con el relato del caso de Mario, bueno, que no está para nada cerrado. Sin embargo, nos falta decir que en la audiencia que se llevó a cabo el 10 de diciembre de 2013 se le sentenció a 5 años, 9 meses de prisión por el delito de ataques a la paz pública. Se puso un amparo, el amparo podemos decir que se ganó, sin embargo, se redujo 2 meses el tiempo que debería estar en prisión, pero fue una acción muy, digamos, tramposa, pues si se hubiera reducido 4 meses, él ya tenía derecho a una fianza. Entonces parece ser un acto más de estas irregularidades, de estas acciones intencionadas en contra de su derecho a estar libre y llevar este proceso en libertad. Ahora con las movilizaciones del Instituto Politécnico, los sentimientos sobre la injusticia que vive Mario se reavivan, ¿no? Su delito al fin de cuentas fue querer ser parte de la toma de decisiones de la institución a la que pertenece, que es el CCH Naucalpan, que es la UNAM, y que, bueno, al menos desde el 99, pero desde mucho más atrás, todos somos testigos de las intenciones de mercantilización en la educación pública que se viven en este país, ¿no? Entonces, que estas reformas también afectan al Instituto Politécnico y que hay esta necesidad de los estudiantes de levantarse y de ponerles un alto, ponen de manifiesto que Mario González no es más que uno más de los que no están de acuerdo con este tipo de reformas y que decidieron no quedarse callados. Y por eso lleva 1 año en la cárcel. ¿Qué hubiera pasado, Elis, si en la huelga de 99-2000 alguno de nuestros compañeros y compañeras hubiera permanecido preso o hubiera sido detenido en circunstancias similares? ¿Qué hubiera pasado con el movimiento estudiantil de aquella época, con aquel memorable Consejo General de Huelga? ¿Habríamos salido, nos habríamos movilizado, habríamos luchado por la libertad de ese compañero o compañera? No sé, yo estuve pensando mucho al respecto de eso. El contexto estudiantil en la Ciudad de México, ahora que se celebran los 46 años de la masacre, de otra masacre estudiantil, digamos, de otro movimiento estudiantil que generó un parteaguas en la historia de la sociedad mexicana hace 46 años. Creo que todos estos elementos hablan de que el asunto de la disidencia, la juventud, la toma de decisiones no están resueltos. Es decir, hay tantos cabos sueltos, hay tantos cierres de canales de diálogo que los movimientos estudiantiles siguen fortaleciéndose, se siguen generando. Y ahora tenemos esta conmemoración histórica, pero tenemos al Instituto Politécnico Nacional organizado con varios planteles cerrados de manera indefinida. Y bueno, y tenemos esta memoria reciente del movimiento estudiantil de 99-2000, en donde, bueno, hubo presos, pero no había este señalamiento puntual, ¿no? Las penas se han endurecido, la criminalización de la protesta social es evidente y, bueno, a mí me quedan muchas dudas al respecto. Lo que sí me queda claro es que es necesario exigir de cualquier forma posible la libertad no solo de Mario, sino del resto de presos políticos en el país. Y es una demanda que no podemos abandonar hasta que no se cumpla. Vamos a escuchar el testimonio de Mario González desde el Centro Varonil de Readaptación Social de Santa Marta, Catitla, lugar en donde ahora se encuentra preso. Y bueno, yo creo que tu testimonio es muy importante, así que aquí les dejamos estas palabras de Mario González. Lectura de texto enviado por Mario González desde la cárcel. Empezamos a organizarnos contra la imposición de la reforma de los 12 puntos. Mi participación se enfocaba en informar y criticar tales reformas, pues son puntos que forman parte de la reforma integral a la educación media superior y buscan deformar más la esencia del proyecto del CCH. Yo fui uno de los señalados porque mantenía una participación antes, durante y después del conflicto. Aparte de que el hacer creer que hay líderes es una estrategia de las autoridades para debilitar, dividir, sabotear y fomentar protagonismos que siempre termina por apagar los movimientos subversivos. Las autoridades también buscan utilizar a personas en específico como chivos expiatorios para aplicarles un castigo ejemplar ante los ojos de la comunidad e infundir miedo para lograr la desmovilización. Son como tácticas contra insurgentes. Actualmente mi vida aquí es supuestamente tranquila, pero no deja de ser una horrible tortura estar preso. Intento tener la mejor relación con los presos. Con custodia existen muchos problemas, porque algunos me tienen un odio que los hace hostigarme todo el tiempo y hasta intimidarme, además de que no me permiten hacer llamadas telefónicas. Estoy en el proceso de amparo directo contra mi sentencia de 5 años, 1 mes y 15 días por ataques a la paz pública. Estoy esperando la resolución que dará el segundo tribunal en materia penal de primer circuito. Lo que busco es la absolución. Para empezar, difiero con el concepto de militancia. Puedo decir que ahora mi participación a la lucha solo la puedo hacer escribiendo, o sea, muy limitado. Bueno, pues llegamos a la recta final de esta segunda pieza radial de la Agencia Subversiones. Mañana es 2 de octubre, es la conmemoración número 46 de aquella masacre en la que aún no se sabe cuántos estudiantes fueron asesinados a manos del ejército y del batallón Olimpia, entre otros, digamos, además de los presos, además de la gente que se escondió, en fin, y del proceso tan complicado que desató a nivel político esa masacre y del proceso social que cerró, porque bueno, fue un punto de inflexión en el movimiento estudiantil de 1968. Entonces mañana es 2 de octubre, se espera una manifestación amplia con una participación contundente por parte del Instituto Politécnico Nacional, pero también por parte de las otras instituciones académicas, no solo de esta ciudad, sino también del país. Recordemos que las normales rurales aún existen y se movilizan afortunadamente en esta y en otras ocasiones. Esperamos contar también con la juventud, con padres de familia, con asociaciones, con movimientos sociales. El país está en una situación muy compleja, de mucha criminalización, de muchas detenciones. El gobierno de Enrique Peña Nieto lleva 51 líderes sociales detenidos desde el inicio de su mandato hasta ahora. Entonces, bueno, tenemos 51 presos nuevos desde el 1 de diciembre de 2012 hasta ahora. Gente que se ha opuesto a los megaproyectos, gente que se ha opuesto al despojo de su territorio, que se ha movilizado para defender el agua, la tierra, los recursos naturales. Esa es la gente que está pisando las cárceles, la gente que está intentando proponer una visión educativa distinta. Los jóvenes que se están organizando son los que han engrosado las filas de los presos políticos del país. Entonces, bueno, pues aquí dejamos este programa. Quisiera recordarles las páginas para que ingresen a la información. Si quieren consultar nuestro sitio web es www.subversiones.org. Nos pueden escribir al correo contacto@subversiones.org. Y bueno, en redes sociales tenemos en Facebook Agencia Autónoma de Comunicación Subversiones y en Twitter, que es @subversionesAAC. Y bueno, pues nos pueden encontrar ahí. Les agradeceríamos sus comentarios, sus sugerencias. Sugerencias al nombre de la radio, al nombre de los programas. En fin, quien quiera participar, los micrófonos están abiertos. Y por mi parte ha sido todo. Mi nombre es Heriberto Paredes. Y bueno, pues nos escucharemos en la siguiente emisión. O tal vez no soy yo, tal vez serán otros compañeros y compañeras de la Agencia Subversiones. Así es, pues bueno, mañana estaremos obviamente cubriendo todos los eventos que ocurran en esta conmemoración, así que no duden en consultar el material que vamos a producir. Y esperamos que les haya gustado esta emisión. Yo soy Elis Monroy y nos escucharemos en algún otro. We'll be right back.